decía que quiero pedirle desde el principio, para que tengan en cuenta hasta el final, tres aclaraciones. La primera aclaración es que lo que vamos a intentar hacer aquí esta noche es una síntesis. Una síntesis de un trabajo mayor cuyo contenido está refugiado en este libro que tratamos de escribir y de presentar. Pero como toda síntesis, corre el riesgo de dejar a mitad de camino un montón de temas. Aristóteles dice por allí que es necesaria una vida de análisis para un minuto de síntesis. De modo que, no teniendo una vida de análisis, el minuto de síntesis se nos hace muy difícil. Pero queremos hacer esta aclaración inicial. Aquí vamos a presentar una síntesis. La segunda aclaración depende de la primera. Cuando vamos a presentar una síntesis, y van a quedar muchas cosas en el camino, todo lo que sea aparato crítico y detalle puntualizador de la documentación de la que nos hemos bajado, no la van a encontrar seguramente en la exposición oral, pero sí en el libro de la segunda aclaración que les pido. Y la tercera, tal vez la más importante, por eso la he dejado para el final, es que me guía en esta exposición, como en todas las demás, ese precepto sabio de San Agustín, que dice, matar al error y amar al que erra. No hay una cuestión personal. No hacemos una cuestión personal. Ni siquiera conocemos a las personas cuyos errores nos vemos obligados a refutar. Ni siquiera podemos tener animadversión hacia ellas simplemente porque no las hemos tratado. Nuestra lucha es la lucha contra el error. Y contra el error tratamos de ser implacables. Vamos a plantearnos entonces didácticamente. Primero, ¿qué cosa es la psicogénesis de la lectoescritura? Segundo, ¿cuáles son los principales errores que contiene esta sistemática, esta cosmovisión? Y en tercer lugar, ¿a qué conclusiones prácticas tenemos que arribar nosotros, habiendo sabido, habiendo dilucidado antes, qué cosa es la psicogénesis de la lectoescritura y cuáles son sus principales errores? Comencemos pues por el principio. La palabra lectoescritura no necesita aclaración. Es una palabra que indica la combinación del acto de leer y del acto de escribir. Y ese acto de leer y escribir combinados tiene un lugar y un tiempo propicio, que es el lugar y el tiempo de la educación inicial, lo que tradicionalmente se llamaba jardín de infancia. Pues bien, allí, con o sin ese nombre, hoy y siempre se ha realizado la iniciación a la lectoescritura. De modo que esta palabra no ofrece dificultad. Pero la palabra psicogénesis, sí, porque es una palabra técnica, es una palabra restringida, acotada, pertenece a un vocabulario específico. Es el vocabulario piagetiano. Es una palabra de origen y de raigambre piagetiana. Y como toda palabra de origen piagetiano, suele ser difusa e imprecisa, y yo diría que deliberadamente, intencionalmente antibiológica, no siempre se define con precisión. Pero en general se puede llegar a la conclusión de que bajo esta palabra, psicogénesis, se quiere aludir fundamentalmente a dos o tres cosas. A los supuestos mecanismos de la inteligencia, de los que se valdría la misma para poder inteligir, para poder aprender concretamente, a los supuestos estadios, operaciones, momentos, periodos, etapas por las que pasarían esas distintas funciones o mecanismos de la inteligencia y fundamentalmente al origen, es decir, a la génesis de ese funcionamiento intelectivo. De modo que, unidas las dos palabras, la respuesta que se nos da es relativamente sencilla. Se trata de ver cómo funciona la inteligencia en tanto mecanismo y cómo ese mecanismo funcional de la inteligencia podría aprender a leer y escribir. Pero he aquí que la concepción de la inteligencia que se tiene, esta concepción de la inteligencia, la de la inteligencia como génesis y evolución de mecanismos, de engranajes, de periodos, de momentos, de estadios, de hipótesis, esta concepción de la inteligencia vacía la inteligencia de interioridad, vacía la inteligencia de espiritualidad. Es una concepción que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, y después veremos que ni siquiera eso, reduce la inteligencia a pura ratio, es decir, a pura capacidad difusiva, pero le niega inteligencia, una primer mutilación de la inteligencia, que es vaciarla de espiritualidad, vaciarla de metafisicidad. Negarle su capacidad más alta, más noble, esencial, que la encumbra y que la define, es la actividad de la especulación pública. Y es tan así esta concepción materialista, mecanicista y fisicista de la inteligencia, que uno de los principales ideólogos de la psicogénesis, de la lectoescritura y en general de la psicogénesis, Rolando García, que no es casualidad que haya sido un militante y un agitador marxista con problemas políticos dentro y fuera del país, tampoco es casualidad que él esté casado con Emilia Ferreiro, la principal difusora actual de esta sistemática, no es casualidad, digo, que sea este señor, Rolando García, el que pilotando un libro de Piaget, que se llama Las formas elementales de la dialéctica, y que fue publicado en Barcelona en 1982, diga, en el epílogo del libro, que el punto de convergencia entre el programa marxista-leninista de investigación y el programa piagetiano de pedagogía es la psicogénesis. La psicogénesis, para Rolando García, está en el centro, ocupa el corazón mismo de esta convergencia entre el programa marxista-leninista y el programa piagetiano. ¿Por qué? Justamente porque la concepción que se tiene de la inteligencia es la que reduce al hombre a un homo faber, la que reduce al hombre a un productor de bienes útiles, la que reduce toda antropología a una antropología materialista y crasamente terrena. ¿Qué diferencia con la visión cristiana y de orden natural de la iniciación a la lectoescritura? En la concepción cristiana y en la concepción clásica de la lectoescritura, se trataba de introducir al alumno en el misterio de la palabra sagrada. La palabra era y es fundamentalmente un objeto sacral. Se trataba de prefigurar, de rebuscar de algún modo esa sacralidad del orden creado que la palabra expresa, manifiesta y celebra. En la concepción cristiana de la lectoescritura, lo primero que se le trataba de inculcar al aprendiz bautizado era que la palabra humana hace presente, hace patente analógicamente esa otra palabra eterna que es la palabra de Dios Padre. Esa misma palabra que un día aprendemos a balbucear en casa y otro día llevamos a la escuela, es la misma que se va a hacer después Eucaristía en la misa. Es la misma palabra que después va a ser exaltación litúrgica, mistérica, puntual. Es la misma palabra que va a ser después laudante, celebrante, hímnica. Es la misma palabra que después va a ser lírica y va a ser poesía. Este fue el sentido que tenía la introducción a la lectoescritura en el mundo antiguo y en el mundo clásico. La psicogénesis de la lectoescritura le niega deliberadamente a la palabra esta función sagrada. Es más, de modo explícito, se persigue una definición de palabra que ataque la sacralidad de la misma y la facultad contemplativa. Y Nietzsche, que era un pagano, pero un pagano lúcido, previendo lo que podía llegar a pasar con lectores víctimas y victimarios de la palabra desacralizada y profanada, dijo con su lenguaje llano y tronitonante, sin equivocarse en esto, un siglo más de estos lectores y hasta el espíritu olerá podrido. No se equivocó. Esa hediondez, esa petidez de pantano que respira la actual literatura moderna es tributaria de este primer gran error que casi nos atrevemos a llamar sacrilegio, la profanación de la palabra. La palabra violada, que dice el padre Petit de Murat. ¿Cuáles son los ejemplos concretos que podríamos traer a colación esta noche para demostrar hasta qué punto esta opción por el materialismo, que empieza por reducir la inteligencia y por profanar y por desacralizar la palabra, termina finalmente ahogando todo vestigio cultural y todo vestigio sagrado en la misma vida de la escuela y en la misma vida de la cultura? ¿Cuáles son los ejemplos concretos? Muchos. Vamos a poner dos o tres que están al alcance de cualquiera que quiera comprobarlos. En primer lugar, hay todo un aparato periodístico, todo un aparato editorial, muy aparato periodístico, ese inmenso aparato editorial, tiene una misma línea editora. Es la línea inequívocamente marxista. Todos estos grupos que han aparecido y que han descubierto además que esto es un buen negocio, el grupo Aike, el grupo Quirquincho, el grupo Coligüe, el barco de vapor, Libro del Sur, etcétera, todos ellos están cortados con la misma tijera, la tijera del materialismo dialéctico. Y no es casual que un diario inequívocamente marxista como Página 12, allá en Buenos Aires, previendo que esto, como les decía recién, es además un buen negocio que deja sus dividendos, acaba de crear el llamado Departamento Pibes, escrito con apóstrofe, es decir, como una forma ya surrealista de introducir una desfiguración idiomática, para convocar a los niños lectores o a los lectores niños que se acerquen para experimentar la psicogénesis de la lectoescritura en los talleres periodísticos abiertos generosamente por Página 2. No es casual todo esto, no es casual. No es casual que el año pasado se haya llevado a cabo una reunión internacional de literatura infantil en la localidad de Virginia, en Estados Unidos, bajo el lema de la necesidad de compenetrar la literatura infantil con la psicogénesis de la lectoescritura. Es decir, bajo el auspicio de esta gran estrategia. ¿Cómo se puede hacer para que implementemos la literatura infantil en función de la psicogénesis de la lectoescritura? En ese congreso participaron muchos escritores de renombrado prestigio marxista. Y de nuestro país asistió y fue premiada Graciela Montes, que es justamente la que dirige la editorial FIFU, una editorial especializada en esta cuestión y también responsable de libros sobre educación sexual, decididamente aberrantes, y sobre libros de educación cívica, digámoslo suavemente, por lo menos censurables por su insidia y por su unilateralidad ideológica. Pero en este conglomerado editorial hay un ejemplo que sobresale y que se destaca. Es el de la editorial Coligüe. La editorial Coligüe tiene un libro de texto adaptado para los primeros años de la escolaridad sistemática que se llama La historia de Maíz Galpa. Está publicado bajo el sello editorial de Coligüe, circula libremente y pertenece a la colección El Tambor de Tacuarí. ¿Quiénes son los autores de este libro? Tomás Borges, el ex guerrillero sandinista, ministro del Interior de la Nicaragua sandinista, y el coautor de las ilustraciones es Casé Camarero. Tal vez este nombre a ustedes no les diga nada, sobre todo a los más jóvenes, pero Casé Camarero era el que dirigía el periódico Estrella Roja de Ler, cuando Ler se expresaba pública e impunemente en las calles de Buenos Aires, sacando este periódico. Es decir, que a la hora de tener un texto apropiado que sirva de apoyo a esta modalidad, no recurran a autores clásicos, ni a autores modernos, ni a autores famosos o consagrados, ni a autores amateurs. Concurren a dos terroristas. Le piden a dos terroristas que escriban la historia de la Revolución Sandinista para que nuestros hijos, para que nuestros alumnos, a través de ese relato, se introduzcan en la lectoescritura. Comprenderán que esto no ocurre porque sí. Esto obviamente no es casual. Aquí hay un programa de perversión llevado a cabo minuciosamente y hasta las últimas consecuencias. Yo diría entonces que este es el primer reparo que tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a descubrir qué cosa es la psicogénesis de la lectoescritura. Por lo pronto es una opción por el materialismo. Y una opción por el materialismo militante, práctico, no solamente por la teorización marxista. Es una opción, yo diría, por un materialismo tan acentuado que no tiene la menor duda, no tiene el menor reparo en pedirle a dos terroristas que redacten un libro de texto. Pero los errores de la lectoescritura, a través de la aplicación de la psicogénesis, no son errores nuevos, son errores viejos. En esto, como en tantísimas otras cosas, se cumple aquello de la Sagrada Escritura, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Estos errores son tan viejos que ya nacieron resultados. porque los combatía Platón en el Cratilo, por ejemplo, su célebre diálogo sobre el lenguaje, sobre las etimologías, y lo preveía Aristóteles en la lógica. Son los errores de la sofística, son los errores del nominalismo, y son los errores que se derivan de la negación de los universales, es decir, de la negación de la sustancia, de la negación de la posibilidad misma de las esencias. Porque si ya no quedan esencias, si ya no quedan sustancias, entonces la inteligencia humana, reducida a mecanismo, puede inventar los significados que les plazcan y cómo les plazcan. Ya no es la inteligencia la que descubre el significado esencial de las cosas, sino que es la función mecánica la que inventa deliberadamente los significados. Y entonces, a través de las aplicaciones escolares, de los famosos juegos de letras, de los famosos malabares lúdicos con las palabras, los niños le van cambiando el significado esencial a las cosas. Hoy, papá y mamá llaman a esto paraguas. Nosotros podemos llamarlo de otra manera. Y hoy, papá y mamá llaman a esto mesa y podemos llamarla reloj. Pero detrás de esta aparente bobería, detrás de esta aparente frulería, hay un vicio muy grave. Porque hoy el reloj es mesa y la mesa reloj. Mañana rota las normas. La verdad es mentira. La virtud es vicio y el vicio es virtud. El pan es vino y el vino es pan. El sí es no y el no es sí. Y quebramos el mensaje evangélico. La consecuencia es siempre la misma. La ruptura de las normas. Pero estos errores viejos se presentan bajo formas nuevas. Se presentan bajo un ropaje novedoso. Bajo un ropaje atractivo. Porque si no, nadie compraría el veneno. Y uno de los elementos de este ropaje atractivo con que se presenta este viejo error ya refutado es el ropaje de la dificultad, el ropaje de la oscuridad. ¿Por qué? Y porque el gremio docente, y discúlpenme, yo pertenezco a él, me incluyo, pero el gremio docente es muy propenso al innovismo, es muy propenso a las modas culturales, es muy propenso a la superficialidad y a la frivolidad intelectual, como una deformación profesional que arrastramos. Y entonces ayer se nos presenta como última moda, Piaget, y hay que seguir a Piaget. Anteayer se nos presenta, o se nos presentó como última novedad, seguimiento al ideólogo Freire y todo el mundo corriendo detrás de Pablo Freire. Hoy se nos presenta como última novedad, seguimiento a Emilia Ferreira de la psicogénesis y todo el mundo corriendo detrás de esta novedad. Por eso los antiguos, que eran más sabios, decían, no busquen lo mejor en la novedad, busquen en la novedad la verdad. Porque si en la novedad está la verdad, bienvenida sea la novedad. Si no, no sirve de nada la novedad. Este es un error, entonces. Y un error importante que nosotros no podemos dejar de reconocer. Pero con esta salvedad y con esta advertencia, es un error viejo. Es un error que nace replicado. Es un error que nace refutado. Y por lo tanto, frente al envase nuevo, estar alertas para no dejarse engañar. Si esto es la psicogénesis de la lectoescritura, vamos a ver cuáles serían las principales características, tal como habíamos prometido en nuestro esquema inicial, definirla primero y caracterizarla después a través de sus errores. Vamos a tratar de marcar una decena de errores para que pueda tener esto un principio y un fin. El primer error que caracteriza a la psicogénesis de la lectoescritura es reducir la naturaleza y el fin de la educación, reducir la naturaleza y el fin de la escuela al ejercicio de la vida democrática. Para evitar cualquier suspicacia, les digo desde ya que se cometería igualmente un desatino si se redujera la naturaleza y el fin de la educación a cualquier otra opción política. Y el error aquí, el desatino, es el de la ideologización del acto educativo. La democracia, sea mala, buena, mediocre o regular, no puede ser nunca el alfa y el omega del acto educativo. Porque la democracia no puede reemplazar nunca a la identidad educacional que no está dada precisamente por una opción política determinada, sino por ese ejercicio de la vida contemplativa y de la búsqueda de la verdad que decíamos antes. Ahora bien, lo paradójico es aquí que esta democracia se nos impone como verdad revelada, nadie puede discutirla. La democracia se impone taxativamente, apodícticamente, como un dogma de fe. Aquel que ose discutir o poner en tela de juicio este absolutismo democrático automáticamente es defenestrado, separado del cuerpo social y considerado un antidemocrático. Es decir, se nos coacciona democráticamente a ser democráticos. Se ejerce el totalitarismo de la democracia. Hay una petición de principio, que se puede discutir todo, menos la democracia. Kant, en el prefacio de su crítica a la razón pura, dice: nuestro siglo es el siglo de la crítica. En vano podrá sustraerse la crítica a la fe, la religión, la moral. Todo puede ser cuestionado, todo menos la democracia. Supongo lo que decía el padre Castellani burlándose de los liberales: a este libro te mato. Estás obligado a ser libre, obligado a ser democrático. Y lo que también decía Ortega: la democracia morbosa, exasperada, fuera de sí, fuera de causa, fuera de quicio. Pero ¿cuál es la aplicación práctica de este error? ¿Y por qué lo traemos a cuento? La aplicación práctica de este error, y por eso lo traemos a cuento, consiste en decir, como se dice, que por ser democrática la escuela, ya no hay más distinciones entre maestros y alumnos. Se homologan las tareas. Y el maestro inteligente será aquel que, como dice Piaget, es capaz de pasar inadvertido, de no hacerse notar. El maestro moderno será aquel que limita su tarea a la de un destrabador de estímulos. Y cito textualmente lo que dice uno de los boletines de Aike que después citaríamos. Un disparador de sensaciones, un destrabador de estímulos. Alguien que monitorea, que coloca papelitos con cinta scotch que se reparten a los niños para que estos voten los temas que después van a tener que aprender por decisión de la mayoría. Ya no es el hombre que edifica sabiamente una cátedra y la pone al servicio de la verdad, del bien y de la belleza, sino que es un par de niños que se homologa con ellos, rebajando siempre y cortando siempre por lo más bajo, de manera tal que no haya distinciones ninguna. Es el primer resultado de la omnisciencia de la democracia llevada a la vida escolar. Pero hay un segundo resultado que se pide expresamente. La democracia, divinidad nueva, es ahora, en consecuencia, el nuevo Pentecostés. La democracia, se dice, engendra la palabra. De modo que no es la comunicación humana la que se hace posible por el don del lenguaje, sino que es el lenguaje el que brota de la convivencia democrática. Si no hay esta homologación de roles, esta supresión de jerarquías, no hay lenguaje. Porque para que exista el lenguaje, tiene que existir esa homologación democrática. Ustedes comprenderán que para llegar a esta consecuencia, lo primero que tuvieron que haber hecho, lo primero que hicieron, y por eso fue lo primero que marcamos, es prostituir a la palabra, es violar a la palabra. Por eso que no es casual que a la hora de definir la palabra acudan a un poeta marxista como Pablo Neruda, que en su poema justamente la palabra la define así: las palabras yo las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. La palabra es una mercancía, es una cosa, es un instrumento que el hombre asimila, acomoda y depone. De manera tal que en esta grosería inaudita se cumple, por petición de principios, aquello del platus vobis. La palabra es una deposición, en definitiva, fruto de una asimilación y de una acomodación. Esta es la expresión pseudopoética de lo que enseña Piaget, cuando Piaget enseña que la inteligencia funciona como un mecanismo de asimilación y de acomodación. Y así como el conejo y la col producen la colificación del conejo y la conejificación de la col, y perdónenme los biologismos espantosos, hay más remedio para explicar a Piaget, así también ahora la palabra objeto, la palabra mercancía, la palabra cosa, está pensada para una inteligencia mecánica, para un hombre funcional en una sociedad babilónica en donde su único Pentecostés es la democracia. La otra consecuencia práctica que se sigue de esto, pedida expresamente por los ideólogos de la psicogénesis, es el rechazo de toda función recreativa, litúrgica, cultural y ritual de la palabra. En adelante las palabras no podrán tener estas funciones porque serían funciones discriminatorias, absolutistas, totalitarias y de discriminación social. En adelante las palabras tendrán que privilegiar las funciones informativas, útiles y contextuales. Si ustedes piensan bien, el lector que se obtiene de este concepto nuevo de la palabra está muy lejos de ser ese escucha atento a las palabras de vida eterna que nos pedía el apóstol, y está muy lejos de poder decir, como decía San Agustín, cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. El segundo error en el que cae la psicogénesis es el de enfrentar dialécticamente la oralidad con la escritura. La oralidad tendría un papel conservador frente a la escritura, que cumpliría un papel transformador, renovador y revolucionario. De modo tal que hay que suscitar cuanto antes el tránsito de la oralidad a la escritura, porque es como suscitar el tránsito revolucionario que permite superar la sabiduría primitiva de la oralidad. Hay muchas cosas por aclarar en este punto que yo voy a obviar en homenaje a la síntesis. Entre las cosas que habría que aclarar aquí es la crítica que la psicogénesis le hace a Platón. Una crítica absolutamente ignorante, fruto de no haber leído sencilla y redondamente a Platón. Pero voy a detenerme únicamente en la conclusión práctica que se saca de esto. Este enfrentamiento entre la oralidad y la escritura lleva, en la práctica, a negar el papel de la memoria en la vida escolar. Porque según la psicogénesis, la memoria es una maldición prehistórica que nos religa con el pasado prehistórico que hay que superar con la escritura. Por eso, ustedes habrán visto, los padres, los maestros, que cualquier maestro que ose ejercitar la memoria con algún cultivo específico de la misma es absolutamente anatematizado como un maestro retrógrado. ¿Cuál es el origen del error aquí? El origen del error, así como antes, consiste en reducir la inteligencia en el mejor de los casos a pura ratio, negando el intellectus. Acá consiste en reducir la memoria a la fijación de datos. Es creer que la memoria es solamente almacenamiento de datos o mnemotécnica. Es cierto que en la memoria hay una capacidad almacenadora y es cierto que en la memoria hay una capacidad de fijación. Y es cierto que en la memoria hay una capacidad archivística y mnemotécnica. Pero eso es lo menos importante de la memoria. Eso es lo subalterno de la memoria. Y si eso fuera la memoria humana, hace rato que las computadoras hubieran reemplazado perfectamente a la memoria, mucho mejor que nuestra memoria. Porque para almacenar datos y fijarlos, no hay quien pueda competir con ellas. Pero ocurre que la memoria tiene otra facultad que la computadora no pudo realizar, no pudo rememorar, no pudo tener reminiscencia, no pudo sentir nostalgia, no pudo olvidarse, no pudo apenarse por lo que recuerda o por lo que experimenta como olvido. Y esa otra capacidad iluminadora que tiene la memoria es lo que lo llevaba a Aristóteles a pedir el ejercicio y el cultivo de la memoria desde la infancia, porque solo a través de la némesis, solo a través del recuerdo, el hombre podía ejercitar su mímesis, es decir, la imitación de aquello bellamente recordado y que valía la pena recordar con belleza. Si yo atrofio y disminuyo la importancia de la memoria en aras de una supuesta maldición prehistórica en la que caería, le estoy quitando al hombre la única posibilidad de pertenecer y de incorporarse a la historia, que es la facultad de la memoria, la facultad de recordar, de rememorar y de celebrar lo recordado y lo conmemorado. El tercer error de la psicogénesis es el uso revolucionario del idioma, habiendo desacralizado previamente la noción de palabra. La verdad, lo que hay que decir aquí muy sintéticamente, y esto está olvidado y es de sentido común, es que el pensamiento precede al lenguaje y lo hace posible. Los significados no son nunca inventados por el hombre, y si son inventados por el hombre, se cae en aquel delito del que se quejaba Mallarmé: con las palabras no se juega, ni siquiera a los 4 años, porque la palabra tiene algo de sagrado, y máxime para nosotros que somos cristianos. De modo tal que hay que tener en claro que ninguna significación puede darse sin referencia al ser. Esto, dicho en difícil, quiere decir que no puede haber semántica sin metafísica. Si yo destruyo los fundamentos metafísicos, me queda una semántica ambigua, difusa, que nada me aclara, que nada me define, que nada me significa. Ustedes habrán visto, tal vez, posiblemente como ejercicio cuaresmal, ese programa televisivo dirigido a los estudiantes por un profesional de la corrupción estudiantil que sale todos los domingos. Uno de los ejercicios de estupidización de la adolescencia que se les propone a esos chicos para que se ganen el pasaje a Bariloche es que definan cosas. Y las cosas que tienen que definir no son categorías angélicas, tienen que definir objetos. No saben definirlas. Es una verdadera tortura tener que definir. Si la inteligencia humana ya no sabe definir, está atrofiada. Si el lenguaje no es apto para el rescate de la esencia de las cosas, es un rescate cautivo. Es un lenguaje cautivo. Es un lenguaje que está esclavizado. Porque lo que define justamente el don del lenguaje humano es la capacidad del noble arte de las definiciones. Si no existe este ejercicio, ese nobilísimo arte de las definiciones, no existe lenguaje con señorío y con conciencia. No existe lenguaje plena y verdaderamente humano. La consecuencia de esta negación del noble arte de las definiciones es que se llama lenguaje hoy a cualquier cosa. Entonces pongámonos de acuerdo, como decía Chesterton, en que no estamos de acuerdo. Si la palabra es lo que dice Neruda, si leer y escribir es ese comerse las palabras y luego deponerlas, adelante con la psicogénesis, da resultado. Yo no le niego ningún resultado a la psicogénesis, da estos resultados. Pero si la palabra es una cosa distinta y el acto de leer y escribir concordemente es algo distinto y superior, detengamos esto. ¿Cuál es aquí el error? En dos palabras, el error está en creer que todo lenguaje humano es un mero lenguaje fonoaudiológico. Y el lenguaje humano no depende de un aparato fonoaudiológico. El soporte físico y exterior es el aparato fonobiológico. Pero el hombre tiene palabra, aunque esté mudo, y aunque le hayan extirpado por mutilación el aparato fonobiológico. Así como se puede hablar sin decir nada, se puede decir todo lo esencial estando callado. Justamente porque el hombre tiene esa capacidad de mudez, de clausura, de inefabilidad. Aquí el error está en creer que todo sonus, todo sonido es vox. Hay que transitar por el sonus hasta llegar a la voz. El maestro recibe a un chiquillo que es todo sonido, que es todo bullicio, que es todo estrépito. Tiene que dotarlo de voz. Y esa voz tiene que ser el eco y el vestigio de la voz de él, de la voz de Dios. No toda locutio es iluminatio. Por eso el mundo está lleno de locutores o de locutores, como decía Castellani, pero pocos iluminan cuando hablan. No se trata de tener la mejor dicción del mundo y la mejor impostación de voz, sino de utilizar esos instrumentos al servicio de la iluminación. Si yo reduzco todo el lenguaje a un remedo mamarratesco y simiesco del lenguaje animal, tributario del que tienen las especies zoológicas, como se dice, si eso es el lenguaje, entonces, repito, sigamos adelante con este sistema, porque en ese sentido da resultado. Sonoridad, lo que se dice sonoridad y bullicio, eso se logra. Pero vox, y vox que anticipe y prefigure la voz de él, y locutio que prefigure y anticipe la iluminatio, eso es cosa distinta. Y esa es la tarea de la escuela. Si la escuela renuncia a eso, ya no podrá llamarse así. El cuarto error de la psicogénesis de la lectoescritura es el de reducir, como decíamos antes, el papel del maestro al papel de un simple testigo del caos estudiantil. Pero para poder llegar a esta conclusión, la psicogénesis tuvo que pasar antes por lo que llevamos dicho. Ustedes conocerán el libro Trampolín. El libro Trampolín es el libro más difundido dentro de este sistema. Su autora es Mirta Goldberg, que allá en Buenos Aires tiene una audición radial, Caminos de Tiza, participa en programas televisivos como Utilísima, la reportean en el diario Clarín y cuenta con todo un aparato a su disposición para enseñar estas cosas. Y bien, la señora Mirta Gordo le dedica su libro Trampolín a su hija porque ya pregunta cuál es la mente de papá. ¿Y qué hay detrás de este supuesto juego de dedicatorias y de palabras? La anomia, la ruptura de las normas. Lo que yo celebro, lo que yo festejo, es que acabo de inventar los significados. Acabo de proclamar la autosuficiencia de mi juicio individual. Acabo de proclamar mi imperativo categórico, personal. Yo hago lo que quiero, yo llamo a las cosas como quiero, yo invento los significados como quiero. Y en la primera lectura que este libro nos presenta, El Potrillito Blanco, está la anécdota y la moraleja que inculca el sentido gnoseológico de la psicogénesis. ¿Cómo se conoce? No se conoce respetando ninguna autoridad ni consultándolas. No se conoce siguiendo la tradición de los mayores ni continuándola. Se conoce a través de la propia experiencia. Es decir, estamos en la premisa positivista del learning by doing, aprender haciendo, aprender fabricando, aprender en la praxis, aprender en la acción. ¿Por qué? Porque la inteligencia es praxis, la inteligencia ya no es contemplación, sino que es acción. Y concorde con el pensamiento piagetiano, no se puede aprender nada si la inteligencia no piensa las cosas, pero con un pensamiento que es acción. Es decir, que al error clásico del idealismo cartesiano, de creer que pienso, luego existo, aquí se le agrega un pienso que ya no es siquiera ratio, sino que es praxis. Por eso le decía que en el mejor de los casos, en el mejor, reducen la inteligencia a pura ratio. Pero aquí la inteligencia ni siquiera es ratio, es praxis, es praxis. Con esta concepción se llega a este error, que yo les decía hace un rato, de considerar que el maestro es nada más que un sujeto homologable con sus alumnitos. En el boletín Páginas para el Docente del grupo AIC Editor, se le hace un reportaje a una maestra que está aplicando el sistema en la escuela número 19 de La Plata. Y esta muchacha, alborozada, contesta esto. Entonces yo pasé a ser la monitora que ponía cinta scotch a las tarjetas. En la clase organizaban ellos. A algunos puede parecerles que la clase así es un caos, pero es un caos genial. Es una idea típica. El caos es preferible al orden, porque el orden es fascista, dice Roland Barthes, y por lo tanto no se me puede imponer. El lenguaje es fascista, hay que destruirlo. Dios es fascista, hay que acabar con él. Por eso que esto lleva a un ateísmo práctico. La expresión literaria más cabal de esta opción por el caos frente al orden es la de Cortázar. Cuando Cortázar escribe en 62, Modelo para armar, está llevando a cabo literariamente su proyecto político-literario. Hay que crear, decía Cortázar, los Vietcong del pensamiento, los Vietcong de la literatura. Hay que tirar el lenguaje por la ventana. No podemos seguir hablando de la revolución de mañana con el lenguaje de ayer. Hay que destruir las normas semánticas. Hay que destruir todas las normas que hacen que el lenguaje sea unívoco. Entonces, el caos es creador y es genial. Y el orden es represor, es autoritario y es antidemocrático, hay que dejarlo de lado. Pero sigue diciendo embelesada esta mujer, los temas a tratar los eligen los niños, se vota y gana la mayoría. Los temas yo los escribo en el pizarrón y les reparto papelitos en blanco para que voten. Cuesta cambiar el lugar de omnipotencia que siempre tuvo el maestro de saberlo todo. A veces dan ganas de decir esto es así, es decir, a veces dan ganas de volver al orden natural. Cuesta cambiar la postura de ser el maestro por la de ser uno más, pero acá la última palabra la tienen los chicos. Está todo contenido en este mensaje de esta maestra. En el mismo boletín le piden a Mirta Goldberg, que supongo que será una nueva expresión del Padre Pío, porque está en todas partes, tiene el don de la bilocación, que defina lo que es un aula-taller. Y se dice, miren, para definir el aula-taller vamos a construir un acróstico. Tejimos alocadamente letras liberando energía riquísima. Es decir, que ahora el aula es un tejer alocadamente letras liberando energía riquísima. Esto es muy grave, porque en esta definición y en esta descripción, Mirta Goldberg incluye lo que se debe hacer en un aula. En un aula se hace de todo menos contemplar la verdad. En un aula se baila, se dramatiza, se canta, se arman afiches, se dibuja, se juega, se improvisa una publicidad, un teleteatro, una murga. Se comienza, se prosigue, se somete el revuelo, se crean consignas, se proponen consignas, se duda. Esto es el aula. Esto es marxismo puro, lo sepa o no lo sepa ella. ¿Por qué? Y porque el principio pedagógico de Carlos Marx consistía en reemplazar las relaciones maestro-discípulo por las relaciones fabriles de producción, haciendo del aula un taller, y haciendo de la clase un taller, y de la escuela un taller. Un taller en donde el hombre es un homo fabre que aprende haciendo. Y entonces, claro, comenta Mirta Golver, es curioso, los chicos no quieren salir al recreo. ¿Cómo van a querer salir al recreo si el recreo es la clase? Si se ha acabado y suprimido toda distinción entre el mundo del juego y el mundo del aprendizaje. El aprendizaje es rigor, ese obstinado rigor que dice Leonardo. El aprendizaje es disciplina, exige disciplina. El aprendizaje necesita forzosamente normas, no se puede vivir bajo la nomia. Porque los frutos son justamente estos frutos de perdición. Hay muchos ejemplos que se podrían citar, pero creemos que este es suficientemente ilustrativo. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta desfiguración del papel de maestro? Ya lo hemos dicho. Pero hay una particular sobre la que quiero detenerme siquiera brevemente. Es la negación del aprestamiento. Para los que no estén en el tema, no tienen por qué estarlo y casi mejor que no estén, les digo que lo que se llama aprestamiento en la técnica del vocabulario pedagógico es lo que llamábamos nosotros de chicos hacer palotes. Pues bien, ahora todo aquel que intente hacer palotes sea anatema y sea definitivamente erradicado del universo entero y del cosmos, si fuera posible. ¿Por qué? Porque la psicogénesis dice que se debe aprender a leer y escribir, y esto lo dice literalmente la señora Braslavsky en el Clarín del último domingo de Pascua, definiendo al sistema. Ahora se debe aprender a leer y escribir como se tira a un chico a una pileta para que aprenda a nadar. Yo le agradezco a la señora Braslavsky que haya dado ella esta imagen y esta metáfora, porque me exime de cualquier comentario. Si yo arrojo a un chico a una pileta, lo que logro, en el mejor de los casos, es que chapotee en el agua y que no se me ahogue. Pero no le estoy enseñando nada. Para que tenga el arte de la natación, tengo que someterlo a un aprestamiento, a una disciplina y a una severidad. Porque no es lo mismo correr porque me persigue alguien que ser velocista. No es lo mismo manejar un coche que ser un corredor de Fórmula 1. Y estos ejemplos, Fede, los pongo para que se vea que si en ellos se exige el aprestamiento, con cuánta más razón en el aprendizaje de algo tan noble como es la lectoescritura. Pero aquí viene la trampa de la psicogénesis. La trampa consiste en criticar el aprestamiento tradicional. Y el aprestamiento tradicional está bien criticado por la psicogénesis. Pero la trampa está en que se lo llama tradicional, sin advertir que ese aprestamiento es moderno y es tributario de los mismos errores conexionistas, pragmatistas y positivistas de los que ellos forman parte. Concretamente, y para que esto se entienda, la letra debe estar al servicio del espíritu. Un mínimo de aprestamiento es necesario. No se trata de que el aprestamiento sea un castigo y de que no termine nunca. No se trata de que el aprestamiento sea una rutina o un soborno. Se trata de saber que un mínimo de adiestramiento y de pericia es necesaria para que el chico pueda tener el dominio óculo manual de la grafía con la que va a tener que leer y escribir. Ahora, si se sacrifica en aras del aprestamiento el significado, ahí ya estamos cometiendo un disparate. Pero ese disparate es el disparate de la pedagogía moderna. Porque es tributaria de esos errores conexionistas y pragmatistas que hacen del niño un chimpancé más. O en palabras de Piaget, hasta los 2 años, menos que un chimpancé. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos sobre este caso concreto del aprestamiento? Que la letra debe estar al servicio del espíritu. De modo tal que yo sepa, por ejemplo, de grande, que si tengo que aprender el idioma griego, y díganme ustedes, ¿cómo hago para aprender el idioma griego? Lo primero que tengo que hacer es manejar la grafía griega, porque no conocemos la grafía griega, no nacemos sabiéndola. Y para eso necesito un mínimo de aprestamiento en la grafía griega. Pero ese mínimo de aprestamiento me será soportable y deleitable si sé que al final del camino me espera Platón, me espera Homero. Pero si tengo que pasarme la vida haciendo letras griegas para responder después a un crucigrama, indudablemente no tendrá sentido el aprestamiento. Entonces, el aprestamiento debe estar al servicio de los significados, la letra al servicio del espíritu, no ahogando el espíritu o asfixiándolo, pero no se puede negar un mínimo de aprestamiento. Esto no es dogma de fe. Todo lo actualizable y lo adaptable que ustedes quieran, pero la consecuencia práctica de la negación del aprestamiento es el folgorio áurico, en donde se cree que el chico puede aprender a leer y a escribir como quien chapotea en una pileta. Si a mí me arrojan desde un avión en Alemania, posiblemente al cabo de 3 días, 4 días, aprenda a balbucear la palabra agua, la palabra pan o la palabra hamburguesa o la frase como regresar a la Argentina. Pero eso no quiere decir que yo tenga el dominio, el señorío, la conciencia, la lógica del idioma alemán. La diferencia está en que no he tenido disciplina, severidad, rigor, estudio, aprestamiento. Entonces, volvamos otra vez al principio, a ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Si aprender la ley de escribir es como chapotear en el agua, adelante con la psicogénesis y la lectoescritura. Si es algo más, detengamos esto ya mismo. Vamos a hacer un alto aquí, si les parece. Supongo que estarán un poco hartos y después terminamos y continuamos. El otro error de la psicogénesis que podemos considerar brevemente en este esquema es el de la creencia en que el lenguaje es un constructivismo endógeno, subjetivo, espontáneo, que el niño realiza y que realiza evolutivamente de manera tal que nadie podrá interferir en esa creación subjetiva, endógena y particular, porque la intervención en ese supuesto constructivismo endógeno equivaldría a una represión, a una interferencia o a una obstaculización de la libertad infantil o del niño.